Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de portátiles baratos, hoy quiero seguir hablando de la Surface, a la que le he dedicado poco tiempo, debería de dedicarle bastante más tiempo, y quiero hablaros de un servicio muy veterano, pero muy desconocido, que es el precursor de Google Stadia. Bueno, lo primero, hablar de los portátiles baratos. En vidasenred.com vais a encontrar un post donde tenéis enlaces a los portátiles de los que os estoy hablando. Son portátiles, en algunos casos, con procesadores discretos, como los Atom X5, y en otros casos, con procesadores bastante más decentes, como los AMD A4. El primer modelo que quiero hablaros es un portátil Medium, de la marca Medium, el MD61339, un portátil de 14 pulgadas con un X5, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, que son ampliables vía tarjeta SD. Este está a un precio de 174 euros más un envío que son menos de 10 euros. 174 euros. Un equipo quizás suficiente para navegación ofimática y consumo de vídeo, pero eso sí, no le pidáis mucha vídeos 4K, ¿no? Lenovo Essential, que es para mí uno de los que más me gusta. AMD A4, 2,6 GHz, 15 pulgadas de pantalla, 4 GB DDR4, 250 GB de almacenamiento SSD, Bluetooth, Wi-Fi, una tarjeta gráfica Radeon R3. La única pega que tiene es que el teclado está en italiano. Son 250 euros en Amazon, el A4. Yo, os lo he comentado varias veces, yo me compré un PC de sobremesa con un AMD A4, algo más potente, de 3 y pico gigahercios, con 8 GB de RAM, que me costó 200 y pico euros, que es el equipo que lo tengo haciendo tareas de sincronización de copias, de torrents, de equipo con Windows remoto, pues por si estoy a lo mejor con el iPad y quiero conectarme a un escritorio en la nube, que es mi nube, y ese AMD A4 pues va realmente bien. Bueno, algunos modelos más, HP 255, que es un portátil con un AMD A4, 280 euros, un procesador de 2,3 GHz, ese no está mal, y el precio es algo mayor, 280 euros. Un Lenovo con 15 pulgadas, AMD A4, a 230 GHz, 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro del mecánico normal, y este tiene un precio de 320 euros con Windows 10 y todo esto. Asus VivoBook E14, 14 pulgadas, un AMD E2, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento eMMC, eso me gusta menos, una Radeon R2, Windows 10 y 229 euros. Dices tú, bueno, es que no es un gran equipo, pero es que 229 euros, dime tú a mí qué smartphone te compras por 229 euros. El Lenovo IdeaPad AMD A4, 4 GB, 500 GB de almacenamiento, reacondicionado, 239 euros en PC componentes. Lenovo V145 A4, 4 GB, 500 GB de almacenamiento, 240. Bien, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues todo esto viene a raíz de que cuando uno piensa en comprarse un Chromebook, pues piensa en comprarse un portátil barato. Uno de los grandes atractivos del Chromebook es el precio. Es un portátil que arranca rápido y es un portátil, pues, que lo puedes utilizar para tareas de ofimática, pero el Chromebook, depende del Chromebook, algunas tareas de multimedia se puede quedar muy escaso. Lo digo yo, que tenía algunos Chromebooks y reproducir algunas películas por VLC era una experiencia que iba a tirones. Hay un concepto que me gusta mucho del Chromebook, que es el dock, ¿no? El dock, el anclaje, es decir, transformar tu Chromebook portátil iPad en una experiencia de escritorio sobremesa simplemente conectándole un adaptador a la salida HDMI, a la entrada HDMI del monitor y un teclado y ratón, cosa que todavía no se puede hacer con iPad OS, a no ser que pruebes la beta, que la beta tiene sus cositas porque es una beta, pues no puede ser una experiencia muy... Puede ser una experiencia muy chula, ¿no? Una experiencia de movilidad, ¿no? El concepto Bring your Own Device, que es trae tu propio equipo. Tú estás en el metro, camino de casa, o sea, te levantas por la mañana, desayunas con tu dispositivo, portátil o lo que sea, o tablet, quizá en el escritorio de casa con una pantalla más grande, te vas al metro con ese mismo dispositivo y lees noticias, consumes contenidos o quizá a lo mejor respondes a algunos correos o estás en redes sociales, llegas a la oficina, conectas el dispositivo al monitor teclado del trabajo, haces tus cosas, a la vez que lo cargas, vuelves a casa y lo mismo, ¿no? Ese concepto doc a mí me parece algo fascinante. ¿Pero qué ocurre? Siendo yo un fan de los Chromebooks, me gustan mucho los Chromebooks, he tenido tres Chromebooks, dos Acer y un... un Asus, un Acer y un Samsung. Pero el Chromebook tiene limitaciones. A ver, yo sé que a alguna gente le molestará eso de decir tiene limitaciones. No, dirá, hombre, no, es que es lo que es. Esto es lo que comentaba Rupert en algún momento, ¿no? Depende de tus expectativas, ¿no? Que era una expresión que acuñó el señor Monos del Espacio. Hombre, el Chromebook depende de tus expectativas, ya, depende de tus expectativas. Pero escuchad una cosa. Esto es el mundo darwinista de los mejores adaptados. Y un Chromebook, que sí, que puedes hacer muchas cosas, echar mano de aplicaciones de Android y echar mano de muchas aplicaciones del navegador, pero algunas cosas se van a quedar justas. Por ejemplo, si haces una injusta comparación entre un Chromebook y una Surface. Claro, el precio no es lo mismo. No es lo mismo dependiendo del Chromebook que te gastes. Pero vamos a poner el caso del Chromebook caro, ¿no? Hay unos Pixelbook por ahí que es un pepinaco y que hay gente como pues, Google que cogió y le metió un Intel i7 a un Chromebook. Seguro que va de lujo. Pero sinceramente, para gastarme ese dinero en un Chromebook, prefiero comprarme un portátil bonito Ultrabook con Windows. Porque no le vas a sacar partido a esa inversión de dinero. Entonces, estos portátiles que valen 200 y pico euros, pues están en un rango de precio que los hace muy competitivos frente a los Chromebooks, con unas prestaciones modestas, igual que los Chromebooks que están en ese rango de precio, pero tienen Windows 10. Pueden hacer todo lo que hace un Chromebook si le instalas el navegador Chrome y pueden hacer más cositas. Y les puedes ampliar con una memoria micro SD en muchos de esos casos. Y en muchos de estos casos tienen procesadores que se defienden muy bien. Pero, echando la vista atrás, no sé si os acordáis, hay un oyente que sí se acordará porque le vendí el portátil. Yo tuve un portátil... Era un Ultrabook muy bonito, muy, muy bonito y muy delgado, que tenía una memoria híbrida. Es decir, en ese sentido era bastante novedoso. Tenía almacenamiento SSD y luego un disco duro. Con lo cual el portátil funcionaba rápido, arrancaba muy bien, era muy finito. Era potente, no me acuerdo, tendría que mirar. No me acuerdo qué marca era, pero era una marca conocida, ¿no? El portátil estuvo conmigo, pues no sé si un año o dos, y luego lo terminé vendiendo a un oyente de Vidas en Red. Y ese portátil, bueno, estaba perfecto. Para mí solo tenía una pega, el peso. Era un portátil que cuando yo estaba en movilidad, para arriba y para abajo, pues me gustaba llevarlo encima, pero empezó a resultarme pesado para cargar con él en un maletín todos los días. Eso sí, era una construcción sólida, de calidad, pero se me hacía pesadito, creedme. En ese sentido, la Surface me resulta un dispositivo que es mucho más ultra portátil. ¿Por qué? Porque realmente no pesa, porque no ocupa, porque lo puedo utilizar con su teclado y también lo puedo utilizar en modo dock con una potencia bastante aceptable. La Surface que yo tengo tiene M3. Ahora mismo estoy usando la Surface con un micrófono, el micrófono Boya, conectado a Audacity, mientras las notas las leo en Google Keep, donde tengo abiertas tres pestañas, y lo estoy utilizando en dos monitores, con un adaptador mini DisplayPort a HDMI. Puedo tomar notas. Entonces, la verdad es que me resulta interesante. Cuando me compré la Surface, me planteé seguir el camino que había seguido en el pasado, que era gastarme un buen dinero en una Surface con un i5, o incluso un i7, decir, venga, rompo el cerdito. O adquirir una Surface con un procesador que realmente es que el que me va, le voy a sacar partido, que es el que tiene un M3, que funciona de maravilla, que funciona, que me da la potencia y que yo no requiero más. Porque, no sé, yo no puedo, no edito vídeo aquí, aunque podría editarlo. Que tarda un poco más, no pasa nada. Y por otra parte, me llama mucho la atención que la Surface, pues eso, es un dispositivo muy doqueable. Esto es un verbo que me he inventado, doqueable. Lo puedes conectar, utilizar como dispositivo de casa, de trabajo. Y en ese sentido, mi vida informática domiciliaria ha cambiado bastante. Porque yo antes, bueno, yo antes no, y ahora, yo siempre he tenido sobremesa. Tuve un Pentium MMX, tuve un Pentium 4 que me regaló mi amigo Marco, un seguidor de mi canal de YouTube. He tenido Dell, varios Dell, Inspiron, y el último Dell que tengo es un Dell que compré de segunda mano por 200 euros. Es un i5 de segunda o tercera generación que me va muy bien. Pero al final lo está usando mi esposa. Mi esposa, que está en un despachito que está pared con pared conmigo, hice un agujero y he tirado el cable de audio, el de vídeo, y la conexión de teclado y ratón es inalámbrica, con lo cual ella en su escritorio solo tiene el monitor, teclado y ratón y unos altavoces. Nada más. Y yo usaba ese PC de sobremesa, pero cuando me di cuenta de que lo que más utilizaba era el MacBook Air conectado a mi monitor, pues al final lo que he hecho es que ella es la que utiliza ese PC, yo lo he utilizado para alguna tarea, pero cada vez lo utilizo menos porque en casa tengo el MacBook Air, que es mi escritorio. Y lo tengo cerrado, conectado al HDMI y al teclado y ratón Logitech inalámbricos, que tengo ya dos y que funcionan fenomenal. Y solo lo cargo cuando lo utilizo, lo demás lo dejo ahí en modo reposo. De hecho, ni siquiera apago el MacBook Air. El día que muera la batería del MacBook Air, pues me dará un poco igual, porque seguirá siendo, el MacBook Air es un i7, tiene ya 2-3 años o 4, pero funciona muy bien y con él sí que edito vídeo, que es para lo que lo utilizo, y también lo utilizo también para, bueno, pues cuando desayuno y estoy mirando mis cositas, pues lo utilizo así. También con él he hecho algún directo, también con él he hecho alguna grabación, pero ahora estoy intentando eso, sacarle un poquito más de partido a la Surface y transformarla pues en ese dispositivo único. Ahora bien, es cierto que un dispositivo de este tipo hace muy buenas migas y muy buena alianza con dispositivos auxiliares. Por ejemplo, el almacenamiento. ¿Cómo solucionas el almacenamiento? Mi Surface es de 128 GB de almacenamiento interno, que ese es su almacenamiento, su disco. Y la tengo con una tarjeta micro SD de 256 GB pata negra. Con lo cual tengo ahí un almacenamiento añadido donde además puedo añadir aplicaciones y liberar la memoria principal. Para mí es más que suficiente y me salió muy bien de precio. No me acuerdo cuánto me costó, pero creo que me costó 400 y pico euros, una cosa así. Si necesito más almacenamiento, si necesito una máquina de torrents, pues para eso tengo el NAS. El NAS que tengo del año catapum, que ahí sigue funcionando, donde se hace copias de todo. De hecho, el MacBook Air hace una copia por ahí. Windows también hago una copia de seguridad en el NAS. Los torrents, tengo todo mi contenido de OneDrive replicado en el NAS, con lo cual tengo copia en OneDrive y la tengo en el NAS. Y luego tengo una tercera copia en el almacenamiento de mi cuenta de Google Drive, donde tengo otra vez copiado todo el contenido de OneDrive. Así que tengo varias copias de seguridad. Bueno, tengo alguna más en el sobremesa AMD. Pero el otro día, pues revisando, bueno, viendo un vídeo muy interesante de un tipo que estaba hablando de un servicio que se llama Paperspace. Bueno, Paperspace básicamente es una empresa donde tú pagas por utilizar, es decir, te alquilan servidores, máquinas muy potentes. ¿Para qué utiliza la gente Paperspace? Lo utilizan muchos para jugar. Es decir, tú tienes una máquina pues discreta. El otro día pues os voy a poner los enlaces de lo que estoy hablando, lo tenéis en vidasenred.com. Pues estaba viendo un señor que se compró un PC por $17. Un HP Core 2 Duo. Un equipo que está bien para ofimática y web y no le pidas mucho más. Bueno, pues este tío tenía su Core 2 Duo, tenía el servicio de Paperspace y lo que hacía es que a través de un escritorio virtual se conectaba a una máquina muchísimo más potente y ejecutaba juegos que exigían mucho y él podía disfrutarlos con su PC de $17, Core 2 Duo. Y a lo mejor estaba en una máquina que tenía 16 GB de RAM, un Intel Xeon de la leche. Otro vídeo que vi, muy interesante, es de un señor que estaba utilizando Samsung DeX, es decir, su teléfono, que normalmente, pues no sé qué sería, si sería un Note o un Galaxy, lo que fuera, lo tenía en el escritorio, que estaba haciendo una captura del escritorio, y tenía el escritorio de Samsung DeX, ahí estaba conectado. Bueno, pues a través de Samsung DeX y una APK de Android, se conectó a Paperspace y estaba utilizando un escritorio Windows con aplicaciones de alta demanda y otras cosas. Y juegos. Por ejemplo, había un chico que vi en otro vídeo, un tercer vídeo que vi, pues un chaval que estaba con su Chromebook de Samsung hablando de Paperspace. Bueno, creo que también estaba hablando de los Chromebooks y de tal. Y en un momento del vídeo decía, bueno, ¿y qué pasa si necesito utilizar Adobe Premiere o no sé qué? Dice, bueno, por 50 céntimos la hora utilizo Paperspace. Edito mi vídeo con el Chromebook conectado al servicio de Paperspace y me cuesta poco dinero. Ahí en la misma página de Paperspace pues tienes muchas opciones de configuración de equipos que te van a permitir alquilar equipos mucho más potentes o menos. Normalmente la gente, los equipos que utilizan para gaming son las opciones más baratas. Hay otra gente que alquila equipos porque tienen que, yo qué sé, cargar software ahí en plan, pues, deep learning y movidas de estas. Pero para jugar, según la misma empresa, si tú juegas unas 10 horas al mes, es decir, eres un jugador bastante casual. Yo ni siquiera llego a esa categoría, porque yo cuando juego con la Play, yo no sé si jugaré 2 horas al mes, el mes que más, pero llevo 3 meses sin tocar la Play. Pues si tú juegas 10 horas al mes, quizá no te salga rentable comprarte un PC potente, gastarte 2.000 euros, 3.000 euros para jugar a juegos modernos. Para eso tienes Paperspace. Bueno, para eso Nvidia está sacando un servicio que está en beta. Para eso va a venir Google Stadia. Para eso Sony también tiene su servicio. Bueno, si queréis, a ver, yo no estoy hablando a fondo de este tema, pero hay un kernel de Alex Barredo, donde habla de este tema con un chaval que controla bastante de esto y está muy bien. El Kernel, ¿no? Que es un podcast semanal que hace Barredo con especialistas de estos temas. Así que está muy, muy chulo. Todo esto viene a cuento de que un escritorio con un equipo ligero, por ejemplo, mi Surface, que es un M3, con él hago el 99,99% de lo que necesite hacer, que yo básicamente pues estoy grabando vídeo, audio con Audacity, ahora mismo lo estoy utilizando, escribo mucho, redes sociales, YouTube, ya sabéis, pero sobre todo para mí es escribir, web y YouTube y correo y cosas de trabajo, ¿no? Utilizo Scrivener, utilizo Tipora como mis procesadores de texto principales, utilizo Manuscript como otro programa de escritura creativa gratuito. Y si necesitara algo más o si fuera gamer, pues la verdad es que contrataría Paperspace y pago por uso, nada más. Si no tuviera ni siquiera el MacBook Air, pues me plantearía eso. Claro, Paperspace, todo hay que explicarlo y todo hay que matizarlo. Paperspace, para que funcione bien, necesitas una buena conexión a Internet. Si tienes fibra óptica, mejor. Con ADSL, pues yo no sé cómo irá. Si tienes a lo mejor 10 megas, pues va bien, pero necesitas una buena conexión. Eso es obvio, ¿no? Porque todo, digamos, el flujo de datos va a través de tu ancho de banda. Y yo creo que esto es el futuro. Esto es el futuro. Es decir, hablamos de compras con cabeza, ¿no? Compras con cabeza. Compras con cabeza significa que yo creo que la mayoría de gente no necesita ni un i5 ni un i7 y probablemente ni siquiera necesita un i3. Con un procesador M3, que son baratos, que hacen una buena gestión de la batería, vamos, que nos sobra. Más que suficiente. No te digo que te compres una Surface Go. Tablet está muy interesante y me gustaría escuchar al señor Comercial Geek hablar un poquito más de la Surface Go, porque él se compró una en muy buenas condiciones. Pero quizás sí, hay algunos modelos de Surface Go más potentes que podrías utilizarlos. No me gusta mucho la pantalla, porque yo soy más de 12 pulgadas por lo menos. 10 pulgadas se me antoja pequeña para Windows, pero habrá gente que le venga bien. Habrá estudiantes que les venga bien para tomar notas y tener un dispositivo ultra mega portátil. Entonces, yo creo que al final, y está claro, la tendencia es que vamos a dispositivos ajustados a nuestras necesidades y servicios en la nube por los que pagamos para el uso que necesitamos. Y no me extraña que haya cada vez más empresas que utilicen estos escritorios virtuales. Para muchas empresas es un problema el tema de la gestión de copias de seguridad, virus y demás. Entonces, que tus empleados de una empresa vayan con su tablet o lo que sea, o su teléfono móvil, se conecten al dock, accedan a la aplicación de escritorio virtual, trabajen en la empresa, todo queda guardadito en los servidores de la empresa, replicado en copias de seguridad y con medidas estrictas de seguridad. Y luego, cuando terminan de trabajar, desenchufan su teléfono móvil del dock, aquello se transforma en un teclado, un ratón y un monitor, y se van a casa con su teléfono. En el teléfono no hay nada, nada más que una aplicación para entrar al escritorio virtual y poco más. ¿Vale la pena gastarse un dineral en hardware? Esa es la pregunta. Para aquellos que sois gamers, no os va a quedar otra. El futuro del gaming queda relegado a un Spotify de videojuegos, con lo cual vas a perder la propiedad de tus juegos. Esto ya lo he hablado en otras ocasiones. Tú al final solo vas a tener una suscripción. En el momento de que dejes de pagarla, dejas de tener servicio. De momento todavía los gamers tenéis la opción de gastaros 50, 70 euros en un juego, meterlo en tu Play o en tu Xbox y a jugar. Pero esto se va a acabar. Se va a acabar. Porque, amigos, los nuevos poderes fácticos nos quieren descapitalizar de propiedad y de todo. El otro día escuchaba a un youtuber que sigo que habla bastante de coches y decía que el renting de coches está arrasando. Y al final, para el usuario final, es una comodidad, pero para los poderes reales, maléficos, en la sombra, pues es genial, porque tú no tienes el capital, tú solo pagas. Pero el capital, la gallina de los huevos de oro, la tienen ellos. Y con esta nota disruptiva, me despido, amigos. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.